ojos. He quedado solo. Un acuario, mi bajo y tu ausencia. Es lo que soy, lo que somos. Camino en la niebla. Nadie acude. He llorado tantas veces. El alcohol me anima. Sombras que ceden la noche. He quedado. Una gaveta guarda todo el mal. Pero entonces me sé calmando la ansiedad. Refugiado en la soledad. He llorado tantas veces. Solo y en la intimidad. He llorado tantas veces. Dormir en dejar. He llorado tantas veces. He llorado tantas veces.